Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Placer que estés ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca. Y que bueno, pues nosotros estamos de verdad contentísimos de que tú nos estés escuchando. Nos han sugerido temas en nuestra red de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco, y pues con mucho gusto el día de hoy lo vamos a tratar. Creo que va a ser un tema interesante porque creo que de la pandemia para acá se habla mucho de la ansiedad. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Pero antes de ir a eso, pues quiero invitarte a que si quieres contactarte con nosotros en la cabina, márcanos al 597-978-5252 o envíanos un mensaje de WhatsApp al 5540-615459. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, o también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página oficial es www.lavoladora.org. Ahí nos puedes encontrar, puedes escucharnos ahí por internet también. Y si no, te sugerimos que si andas un poco lejos, una de las plataformas que a nosotros nos ha funcionado es Online Radio Box. Ahí aparece inmediatamente el buscador, escribes La Voladora y ya nada más le das un toque al triangulito de play y nos vas a estar escuchando en vivo. Pues ya iremos platicando sobre este tema ahorita en un momento, pero quiero agradecer a nuestros amigos de Senda Paraíso. Ellos tienen a la venta unos terrenos. Y bueno, pues están muy bonitos. ¿Quieres venir a vivir por acá, por este lado de los volcanes? Consulta Senda Paraíso. Envíales un correo, sendaparaíso@gmail.com, o contáctalos por teléfono al 62-41-91-70-45. La ubicación está en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla, Estado de México. Un lugar muy bonito, maravilloso. Si tú quieres tener un terreno por este lado, pues acércate con ellos. Y bien, bueno, pues vamos a comenzar, pero pues hoy tenemos una invitada. Ella ya ha venido en otra ocasión porque pues justamente lo que buscamos nosotros es que tengamos gente que esté muy empapada con los temas. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de la ansiedad y bueno, pues cómo tratar la ansiedad. Nos va a dar una serie de estrategias pues para que nosotros podamos ya sea visitar un profesional o visitarla a ella. Porque también, bueno, pues ella es ella también da consulta privada. Ella es psicóloga egresada de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Tiene pues, bastante participación en cuanto al asunto de las mujeres. Pues tiene una asesoría para las mujeres y pues ha trabajado en la Secretaría de la Mujer y ha estado también colaborando con pues varios colectivos que ayudan justamente a las mujeres a estar en un estado emocional adecuado, pues para que la función de la mujer, que es muy importante en la vida social, bueno, pues se enriquezca y bueno, pues tenga una mejores herramientas para seguir siendo la mamá, la amiga, la profesionista, pues que va caminando por este mundo de una manera ligera cuando pues está bien informada y está dentro de una salud emocional que es importantísimo. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar con ella y la verdad es que a mí me parece que es un tema súper importante porque este tema de la ansiedad, cómo detectarla, saber eficazmente qué es y qué no es, pues juega un papel importante en nuestra vida, en nuestra dinámica de vida, porque son temas que se tocan en la escuela, los maestros detectan cosas con los alumnos, los papás lo detectan con sus hijos, y bueno, hay una serie por ahí de mecanismos para poder identificar qué es ansiedad, qué es estrés. Hoy vamos a hablar también de ese tema. Pero pues quiero darle la bienvenida a la psicóloga y coach tallerista, licenciada María Teresa Zapote Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Un gusto volver a compartir con ustedes estos micrófonos, el espacio, ¿no? Doy gracias por este espacio que permite esta comunicación de conocimiento y del compartir, especialmente ese conocimiento para que la sociedad pueda tener un poquito menos de angustia y ansiedad, ¿verdad? Claro, sí, ¿verdad? Esta parte. Volviendo a este tema. Sí, como que, no, pues nosotros agradecidos que hayas venido, Teresa. Y es que lo que tú dices es cierto, o sea, son como unas palabritas por ahí que jugamos socialmente con ellas y siempre decimos, es que está ansioso y está estresado. Y hay mamás que en las escuelas dicen, es que está baja la autoestima y vamos calificando nosotros, quizá a lo mejor a la ligera, algunas, uh-huh, algunas enfermedades, algunas patologías y a veces no las conocemos bien. La idea de hoy es conocer bien qué es la ansiedad, ¿no? Y qué es la angustia. Bueno, pues hablar un poquito también por ahí del estrés, que tiene síntomas muy parecidos. Pues de entrada, Teresa, me parece que valdría la pena primero saber qué es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, Tere? Pues mira, la palabra ansiedad se utiliza para describir la respuesta, uh-huh, mental y física que se produce ante situaciones de peligro. Cuando nosotros sentimos que nuestra vida está en riesgo o peligro, empieza un miedo, empieza un pánico, empieza tu cuerpo a tener esos condicionamientos en nuestras piernas, en nuestras manos. En caso de que haya que defenderse, la sangre viene a las manos de tal manera que te puedas defender y puedas meter los puños si es que te puedes defender. O también se viene hacia las piernas para poder correr, ¿no? Uh-huh. Es una reacción normal que experimentamos todos uh-huh, los que somos humanos. Lo vivimos y lo experimentamos. Tenemos ese, es como un mecanismo de defensa, de alerta hacia una situación que estamos viendo o estamos viviendo, presenciando, viviendo, exacto. Y también presenciando, porque puedes ver que a alguien le están pegando y tu situación puede ser, corro a pedir ayuda o me quedo paralizado, uh-huh, o qué hago, ¿no? Entonces, a veces hay personas que les da la taquicardia, que sienten que ya se van a morir, uh-huh, y se quedan paralizados, ¿no? Uh-huh. Entonces entran en un estado de parálisis por angustia. Uh-huh. Pero a final de cuentas es una reacción normal, uh-huh, que experimenta nuestro cuerpo, uh-huh, ante situaciones de riesgo. Claro. Por ejemplo, cuando estás ante una prueba médica o cuando estás al hablar ante un público numeroso, sí, claro, o ante una cita importante, ya sea de trabajo o amorosa, también se le llama ansiedad, ¿no? Ya lo dice la canción. Sí, sí. Ansiedad de tenerte en mis brazos, ¿no? Claro, es, sí. Es esa preocupación por algo de que no te vayan a salir bien las cosas. Ah, ok. Uh-huh. Y esto que tú mencionas, es una respuesta natural del cuerpo ante una situación, ¿no? Y cómo es que, cómo logramos identificar, o sea, la ansiedad es un estado de las emociones corto, largo, que se queda para siempre, ¿cómo es esa situación? Pues mira, se le llama ansiedad, uh-huh, cuando es una preocupación corta, uh-huh, y el temor es

Ella es María Teresa Zapote y pues ella es licenciada en psicología y nos está platicando muchísimas cosas sobre la ansiedad y creo que es importante ahorita tocar a detalle más o menos cada uno de los de estos puntos que son importantes para que mamás y papás que nos escuchan, bueno, pues puedan tomarlos en cuenta, ¿no? Okay. Antes quisiera invitarte, ¿te recuerdas que aquí hemos estado nombrando un restaurante muy bonito? Se llama Bellas Artes, aquí en Ozumba. Es un restaurante diferente, es conceptual, que rinde homenaje a al arte a través de la gastronomía. Si tú visitas el lugar, te va a dar mucho gusto porque es placentero, es disfrutar, es ver realmente, ser muy visual en ese lugar es importante. Así es que aparte de disfrutar una buena comida, bueno, pues puedes acercarte con ellos. Ellos están en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, en el segundo piso, detrás de la presidencia municipal, de lunes a viernes de 9 a 7. Pero también ellos están por presentar algunos eventos. Van, por ejemplo, tienen uno que se llama Poesía Muda y va a ser con la presencia del mayor exponente de arte sobre el lienzo, César Alejandro Estrada, con una escena artística en vivo y será el próximo domingo 20 de noviembre del 22. Así es que quieres acercarte y pues, disfrutar y pasar un buen momento cultural, acércate al restaurante Bellas Artes de Ozumba. Bueno, pues vamos a regresar con nuestro tema. Hoy estamos hablando de la ansiedad, la angustia y pues ya estaremos hablando del estrés también. Y pues nuestra invitada de hoy, María Teresa Zapote, ella es licenciada en psicología. A ver, Teresa, nos quedamos con este asunto de una explicación para los que nos escuchan de qué es la ansiedad, ¿no? Pero ya tenemos por aquí ya algunas preguntas que nos han estado formulando. Antes de ir a ellas, estábamos como que en este punto de donde, ¿cómo podemos identificar que nuestra qué es ansiedad y qué es angustia, ¿no? Nos decías que la angustia se experimenta a largo plazo, siempre ya vivimos como que con ella, ¿no? Así es. Y este asunto de la ansiedad, que hoy en día pareciera como que está en su apogeo, o no sé si socialmente tú lo veas así con tus pacientes, ¿cómo ves tú la ansiedad después de una pandemia, en todo este proceso que hoy nos estamos volviendo a adaptar a la vida, entre comillas, normal, a la vida cotidiana? ¿Cómo ha sido la respuesta de la población? ¿O tú cómo ves este panorama que hoy se presenta, desde luego, con el tema de la ansiedad? A ver, platícanos un poco eso. Yo veo que la población se autoexige, se pone en situaciones en donde sus pensamientos negativistas y catastróficos debido a la situación económica por la cual estamos atravesando, los lleva a caer en esa angustia y esa ansiedad de qué tengo para comer, qué voy a hacer para mañana, ya me despidieron del trabajo, que disminuyeron los clientes. Empiezan a formularse ideas de no voy a poder con esta crisis económica. Eso es lo que va sucediendo. Eso es lo que va sucediendo en el día a día en nuestra sociedad, ¿no? Claro, y es que se lo encuentra uno en el camino, ¿no? O sea, platicar con un papá, con una mamá en nuestro caso, pues es hablar de todo eso, este asunto de la economía. Oye, me decía una mamá, a mí me preocupa todo eso, y lo que acabas de decir, sobre todo en el punto económico, creo que a todos nos afecta. A bastante. Sí. Uno puede angustiarse por no tener una certeza del sentido de la vida o de hacia dónde vamos, las noticias, este asunto de las nuevas enfermedades, de que bueno, pues va a ser un asunto catastrófico si el mundo no vuelven a sembrarse árboles. Yo he platicado con muchas mamás y papás y realmente tienen niños hoy pequeños y les angustia, les preocupa, viven con esa ansiedad. ¿Es también algo que tú has notado? Sí, fíjate que en la consulta se nota muy a menudo. Uh-huh. Hay mujeres que se dedican a las ventas y especialmente a las ventas de catálogo, lo que más me ha tocado, ¿verdad? Entonces estaba yo con una clienta que se dedica a vender por catálogo y estaba preocupada porque no iba a alcanzar las metas, ¿no? Uh-huh. Ella a final de cuentas se compromete a invertir más dinero y resulta que no vendió todo lo que tenía que vender. Uh-huh. Le tiene miedo de comunicarle al esposo, uh-huh, pues que el dinero que estaba ahorrado ya no lo tiene. Uh-huh. Y ella entra así con esa angustia de, ¿cómo le voy a decir a mi marido que tengo invertido el dinero si lo íbamos a gastar en otra cosa? Ella con el mejor de los ánimos lo quiso invertir, pero ya tenían que pagar otra situación. Sí. Entonces estamos viendo que sí, la situación económica afecta a nivel pareja, a nivel familiar, y que que cuando no podemos afrontar esas situaciones siendo de la manera más realista, uh-huh, sí te meten ese temor y en esa preocupación de cómo voy a pagar ese dinero. Sí, sí, sí. Me imagino que es algo que no te deja vivir, ¿no? Porque incluso me imagino que provoca insomnio, dolor de estómago, pues no sé, este futuro incierto, uh-huh, pues termina siendo también algo que nos angustia, nos preocupa y nos crea ansiedad. Esta paciente que tienes, físicamente, ¿qué respuesta hay? O sea, no sé. Pues mira, ella me hablaba mucho que tenía tensión muscular, uh-huh, tenía una fluctuación de presión arterial, uh-huh, de repente le daban palpitaciones en su corazón, uh-huh, y decía, y de repente siento como ciertos temblores y molestias digestivas. Uh-huh. Esto se presentaba en ella porque ya tenía un año con esta ansiedad sin, uh-huh, poderla tratar, ¿no? Claro. Afortunadamente llega al consultorio, le damos las herramientas para trabajar con estos pensamientos catastróficos, le ayudamos a cómo debe de afrontar estos problemas, uh-huh, económicos, algunas estrategias. Ella, uh-huh, ella lógicamente va a elegir. Claro. Cuando vas al psicólogo no le vas a decir, el psicólogo no te va a decir esto va a ser y esto va a ser, ¿no? Uh-huh. El psicólogo te va a ayudar a ver que tienes otras soluciones, uh-huh, que tienes herramientas a tu alrededor, que por causa de esa ansiedad tú no las ves, uh-huh, es como estar en el vaso medio vacío, uh-huh, aunque tú lo veas lleno por alguien tanta lo angustia, vea lleno, ¿no? Sí, claro, y alguien lo, sí, ve de otra manera. Ella se veía con el vaso lleno de preocupaciones, lleno, uh-huh, de angustia, y tiene que venir alguien de afuera que, uh-huh, que no te critique, que no te juzgue, que te acompañe en ese ver que sí tienes otras posibilidades, uh-huh, sin estarte criticando. Uh-huh. Entonces ella se siente acompañada y le hacemos ver, bueno, le hago ver que tiene soluciones a su alrededor muy variadas, uh-huh, y que la principal causa que le generaba esta ansiedad, uh-huh, se resuelve dándole solución de raíz, uh-huh, al problema, uh-huh, que genera estas ideas catastróficas, okay, estas ideas negativas, ¿no? De que, uh-huh, mi esposo se va a enojar, mi esposo me puede va a dejar, uh-huh, no sé, él se va a dedicar a tomar porque cada vez que pasa esto él se pone de tomar, uh-huh, ¿no? Y entonces le dejas ver, no, mira, no tienes por qué adelantarte, uh-huh, algo que no ha pasado y que no va a pasar, ¿no? Sí, que no va a pasar. Ajá. Es también como darle esta herramienta que tú dices y sí ayudarle a ver desde otro punto de vista, nombrar incluso hasta diferente las cosas. Cuando tú oyes a alguien o ves a alguien, y en este caso un profesional como tú, nombrar las cosas de otra manera, pues a veces eso impacta. Dices, oye, de veras, yo no lo había visto así. Digo, para, ajá, los que hemos ido a consulta, decimos, no, es que, ¿qué crees? Yo le busqué de manera, ajá, personal, y no encontraba cómo era la situación. Y ya cuando no lo explican o no lo hacen ver, como tú bien dices, no se trata de que para ir con un profesional pues vayamos a ver qué tenemos que hacer, que nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Sino es como cambiar el panorama, ¿no? Oye, yo me doy cuenta, Teresa, que también a veces la percepción de las cosas, incluso la aceptación de que el problema está ya, como tú dices, ya real, no está como muy bien aterrizado, que eso es lo que tú nos quieres decir, ¿no? Así entonces andamos es divagando en el aire, uh-huh, conceptos propios, pero sí es cierto, como dices, este estrés ante esta situación y esta angustia no me permiten ver que haya mejores situaciones o mejores soluciones, ¿no? Yo creo que es el caso de tu paciente, ¿no? Sí, ella estaba preocupada de la reacción que podía tener su marido, uh-huh, y también cómo iba a pagar ese dinero. Entonces, uh-huh, cuando tú le dices, mira, vamos a respirar, vamos a tranquilizarnos, Y mira, tu marido puede... Bueno, se le dieron varias opciones, claro, ¿no? Uh-huh. Otra manera de percibir el problema y que vea que su problema no estaba tan complicado. Cuando ella se da cuenta que puede ella quitarse ese miedo, uh-huh, a hablar con el esposo, ella se da cuenta que sí estaba teniendo ideas negativas hacia su marido, uh-huh, ideas catastróficas de él. Y al final de cuentas, en la segunda sesión dice, no, pues sí es cierto, hablé con él y él se mostró en la mejor disposición, uh-huh, para que negociáramos esa deuda. Y se le quitó esa ansiedad, claro, por el miedo que tenía a la reacción de él. Claro. Entonces ella pues tomó ese valor de, uh-huh, de hablar de manera apropiada, clara. Siendo asertiva. Haciendo asertiva. En un momento de tranquilidad, tampoco llegando del trabajo, a decir al marido, mira. Sí, claro, no. Uh-huh. Tenía ya que buscar el momento apropiado, la manera apropiada, presentarse de una manera, de otra manera y decirle, uh-huh, mira, fíjate que invertí el dinero de esta manera, ¿no? Uh-huh. Sí, creí que iba a pasar esto, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, muchas de las cosas que nosotros nos preocupan y que justamente nos angustian, ¿no? Físicamente nos provocan una serie de cosas. Hay quien habla... incluso de falta de aire, como que se le va el aire y no puede regresarlo y no puede pasar saliva y un dolor fuerte en el pecho, ¿no? Que justamente de ahí viene esta palabra de la angustia, ¿no? Que es como si se hiciera algo angosto dentro del frente al pecho, se cerrara y no podemos ni sacarlo, ni meter, ni sacar. Entonces, una serie de sensaciones que tiene como respuesta el cuerpo a partir de cosas sistemáticas, adversidades que se presentan y que... Pues según como estemos formados es como nos puede llegar a preocupar, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Y por eso es que también vale la pena decir que a lo mejor ustedes escuchan este programa y dirán, ah, pues mira qué buena herramienta nos están dando, pero a veces conviene ir con un profesional para que, pues bueno, de manera personal, pues pueda decirte, ¿no? Que... Sí, es importante asistir con el médico porque hay enfermedades que, como, por ejemplo... El hipotiroidismo y el hipertiroidismo fomentan que las mujeres o los hombres que la padecen sean proclives, uh-huh, a tener ansiedad. Uh-huh. Son más sensibles, son más susceptibles, uh-huh, se crean ideas catastróficas y negativistas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú sabes que si tienes una enfermedad que es proclive a pensar negativamente, uh-huh, entonces dices, bueno, me voy a calmar, voy a respirar, y voy a ver si lo que yo estoy percibiendo es real, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una persona que se sube a un avión y todo el mundo está tranquilo, pero ella es la única que está nerviosa porque siente que el avión ya se va a caer. Uh-huh. Entonces dices, es mi percepción, uh-huh, porque todos están tranquilos menos yo. Uh-huh. Y así pasa en muchas situaciones. Por ejemplo, en la de mi clienta, ¿no? Uh-huh. Su percepción era que su marido iba a estallar en ira, pero al final de cuentas, cuando ella decide afrontarlo de la manera más asertiva y positiva, uh-huh, el marido tiene una buena respuesta, uh-huh, a su honradez y a su hablar las cosas claras sin, uh-huh, estarse yendo por las ramas, ¿verdad? Entonces estamos viendo que nuestra percepción es la que nos orilla a pensar de manera negativa. Uh-huh. Pero es que si es necesario ir al médico, ¿sí?, para que te haga un buen chequeo y diga, no, pues usted está bien de la enfermedad de todo, bueno, o sea, usted está bien del corazón, usted está bien de todos los sistemas. La presión arterial está bien, ándale, o cosas así. Y por lo tanto, usted tiene una salud muy buena, ¿no? Entonces, pues volviendo a esto, que si pensando que ideas negativas, por ejemplo, yo, mi madre, en paz descanse, le daban mucho las taquicardias. Y yo cuando lo iba a visitar decía... mamá, ¿pero por qué tienes esa taquicardia? Yo le veía que la vena le saltaba así, uh-huh, así, me asustaba porque yo en ese entonces yo no sabía... Sí, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía, uh-huh, no? Y como ella tenía una enfermedad, pero no era cardíaca, uh-huh, no era cardíaca, era otra enfermedad que ahorita ya no recuerdo, pero nada que ver con la taquicardia. Uh-huh. Y cada vez que iba al médico le decía que usted está bien del corazón, usted no debe de tener taquicardias. Uh-huh. Pero ella, como tenía 9 hijos, bueno, uh-huh, pues se pone a preocuparse de todos, claro, ellos. Y era cuando empezaba experimentar, ¿no? Eso, sí. Y ahora que ya lo sé, pues digo, me gustaría compartir ese conocimiento de que todas las mamás, a veces, bueno, vemos algunas que nos preocupamos de más por los hijos. Y es bueno en ese momento detener los pensamientos catastróficos y decir, mi hijo está bien, porque pues en el caso de mi madre, ¿no? Ya es un adulto, se fue con su celular, es una persona prudente, por lo tanto va a llegar bien a casa, ¿no? Eso era lo que mi mamá se hubiera dicho para evitarse una taquicardia en ella misma, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque te diré que como nuestro cuerpo está programado, gracias a Dios, nos programó para cuidarnos a nosotros mismos. O sea, nada más vas a tener la sensación, pero no te vas a morir. Claro, no te vas a morir de eso. Eso es importantísimo. Sí, porque eso es lo que sucede con la ansiedad, ¿no? Así es. También pasa por un proceso en donde te das cuenta, ay, no era para tanto. Así es. Y entonces, esto que nos platicabas en un principio, que justamente quizá quien nos escuche y tenga un conocimiento de ello, pues así es el estrés, ¿no? O sea, es como ver que estamos a lo mejor tú y yo aquí en la cabina y de pronto vemos pasar algo, ¿no? Que corre hacia la puerta. Y pues a lo mejor a ti te afecta en el sentido de crear un asunto de miedo por X experiencia y dices, es que es un ratón, ¿no? Y a mí los ratones me causan pánico. Así es. Como bien dices tú, el cuerpo tiene una respuesta y es pues segregar más sangre, el corazón late más rápido justamente para llenar los músculos de esa sangre que van a estar en defensa, para quedarse, para huir o para subirse a una mesa. Así es. Y sí, y bueno, pues el estrés tiene una función muy parecida, ¿no? En donde hay situaciones que ponen al cuerpo en esa condición. Pero también puede pasar que quizá lo que sucedió es que más bien estaba una canica y de pronto, pues, por X razón caminó solita. Y ya cuando es cuando decimos, ay, pues mira, era una canica, no era para tanto. Y también pasa el otro proceso, ¿no? En donde, bueno, pues todo esto, el cuerpo vuelve otra vez a la normalidad. Empieza ahí como a desinflarse. ¿Te acuerdas que decíamos, pues es que se llena de sangre y bueno, está listo para la respuesta? Pues también ese regreso pues nos lleva a tener un cansancio, ¿no? O sea, es como si infláramos un globo y de pronto lo desinflamos, pues el globo queda todo aguado. Y nosotros puede pasar exactamente eso con el cuerpo, ¿no? Nos mandan un mensaje. Dice, ¿qué pasa con la ansiedad que llega de la nada? Con síntomas de faltar aire, taquicardia, sentirse encerrada, pero llegó de la nada. Pues primero habríamos que ver qué pensamiento tuvo esa persona para que ese pensamiento llegara. Ah. O sea, no podemos decir que no llegó que llegó de la nada, puesto que hay algo que está generando ese pensamiento. No sé, puede ser la preocupación hacia un hijo, hacia el trabajo, hacia la relación de pareja, es decir, ya va a llegar mi esposo y vamos a discutir y vamos a hacer y los niños nos van a ver y ya la señora ya entró en ese temor, en esa angustia y ya empieza a hormiguearle el brazo y dice, ya me está hormigueando el brazo, ya está caminando el hormigueo al corazón, ya me va a dar aquí una paro cardíaco, porque según la televisión dice que si se te duerme el brazo izquierdo, pues que te vas a, que sí, te va, claro, a dar un paro cardíaco, ¿no? Sí. Y entonces resulta que como está sana, pues nada más se queda esa impresión. Entonces lo que tienes que hacer ahí es detectar ese pensamiento. ¿Qué pensamiento me está a mí generando ese temor, esa angustia, ese miedo hacia ese pensamiento que acaba de llegar? Sí. Y en cuanto yo lo veo, digo, bueno, pues la solución a ese pensamiento es, por ejemplo, si, digamos, nos vamos a regresar al ejemplo del avión. Pues estando en el avión, esta señora empieza allí a sudar frío, a pensar que el avión ya se va a caer, y empieza a dolerle el estómago, le empieza a sentir como dolores de que le va a dar diarrea. Sí. Y empieza a palpitarle el corazón y dice, pues me voy a morir aquí. Sí, sí, sí. Y entonces empieza a ver que todo el mundo está tranquilo, que hay unas personas al lado que tienen sus auriculares, escuchando música. Que van a descansar, que van a hacer un viaje cómodo. Que van a hacer, que hacen un viaje de placer y que todo el mundo está relajado y que la única estresada es ella. Y entonces tiene que aprender a respirar. Respiramos, debe de tener ese aire dentro de su estómago, no dentro de los pulmones, para que no haya una hiperventilación. El aire tiene que llegar al estómago, inflar el estómago como si fuera un globo, mantenerlo lo más que pueda y sacarlo lentamente. Y en ese aire, en ese exhalar el aire, ella tiene que sentir que todas las preocupaciones están yendo. Todas las preocupaciones están yendo y yo le voy a dar solución al pensamiento que acaba de llegar. Claro. Estoy en el avión, todos están tranquilos, hay un hermoso sol. Sí, el avión se agitó un poco porque pasó por una bolsa de aire, pero todo está tranquilo y estoy bien. Y ver que estás bien. Y vuelves a respirar. Y cuando llega un pensamiento, lo dejas ir. Y vuelves a concentrarte otra vez en el aire que entra. Respiro y vuelves a pensar, estoy respirando, está entrando el aire por mi nariz, está pasando por mi tráquea, llega a mi estómago. Y estoy sacando toda la ansiedad a través de la exhalación. Y así se lo tiene que repetir ella hasta que se tranquilice. Empieza y esos síntomas de sudoración, esos síntomas de diarrea, de dolor estomacal, de nerviosismo, de miedo y de terror se van a ir yendo. Y sobre todo también, ¿sabes qué? De estar comiendo de manera constante para compensar ese aparente dolor que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero esta pregunta que nos hacen, dice, ¿qué pasa con la ansiedad que llega de la nada? Yo creo que, como bien dices tú, ya hubo una sensibilización en X parte del día y después se ve manifestada. Algunos libros hablan de por estar en el pensamiento constante y por la reflexión, ¿no? Me acuerdo mucho en un grupo de escuela para padres que teníamos que a una mamá le sucedía continuamente eso, ¿no? Y cuando se hace un análisis de que, bueno, a ver, ¿cómo fue tu día? ¿Qué sucedió? Decías que, ¿sabes qué? A la hora que nos tocó, fue una tarde, en ese grupo, en la primaria, en la tarde, decía, es que siempre a esta hora me entra como una angustia. Dice, empiezo a pensar cosas catastróficas, pero yo creo que es como el resultado de algo que me sucedió en el día. Entonces, a ella le llegaba eso, como dice el mensaje, de la nada, pero había habido una sensibilización durante el día, ¿no? Yo le decía, oye, ¿y cómo, o sea, qué haces en el día? Dice, mira, en el día voy y le ayudo a una señora en una papelería. Y a ella le gusta escuchar X estación de radio, pero pasan puras noticias rojas. Y entonces, dice, ahora que me estás preguntando, identifico que lo que me angustia es que ahí hablan de muchos robos, de niños, que hoy en día, en ese momento pues estaba como muy fuerte, que a veces se da fuerte y a veces no. Dice, y eso es lo que me mantiene. Dice, es más, debo de confesar que tanto me pongo yo así, que el hecho de venir al taller aquí a la primaria es para estar disponible con mi hijo. Entonces, todo uno trata como de ajustarse también, o sea, uno va encontrando ahí como las posibles soluciones. Dice, esto me hace sentir mejor. Sin embargo, siempre estoy experimentando. Aunque en este momento yo esté en este grupo muy tranquila, estemos hablando de algunas cosas, de pronto me entra eso. Y cierto, dice, a mí me falta la respiración. Dos o tres veces llego a decir, ¿puedo salir tantito? Y salía y pues, pensamos que hablaba por teléfono. No, dice, yo cuando me he salido es para tomar aire. Sí, pero veo a mi hijo, veo que está todo tranquilo. Y entonces me recupero en esa parte, ¿sí? Entonces, cuando dice este mensaje, me falta el aire, a mí me viene a la mente ese ejemplo. Pero sí debe de haber algo que traigamos en el pensamiento como para promover eso, ¿no? O a lo mejor las circunstancias, el entorno nos favorece eso. Un caso de un niño que el papá era muy violento y también era violento con la madre, pues estaba experimentando una ansiedad infantil muy grande, nada más como a partir de las 7 de la noche cuando terminaba un programa, y él decía, es que no quiero que termine esta caricatura, ¿no? Porque él lo relacionaba con el hecho de que a esa hora ya llegaba el padre, iba a experimentar violencia o así gritos es. O cosas así, ¿no? Entonces, era un niño muy ansioso. Entonces, hay cosas que a lo mejor ya las tenemos sistemáticamente y que sabemos que van a pasar, pero no las identificamos, como dices tú. La misma ansiedad nos bloquea de cierta manera que no lo vemos. No sé si así sea, Teresa. No sé, sí, así es. Es un condicionante. Desde pequeños nos van condicionando a la respuesta que damos a la vida diaria. Cuando somos menores de 7 años, estamos como en un trance hipnótico. Uh-huh. Todo lo que vemos que hacen nuestros padres, nosotros lo repetimos y lo hacemos. Y heredamos esos patrones, pero no es porque se herede de así mágicamente, sino se hereda porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. Si tenemos una madre ansiosa, si tenemos un padre violento, puede ser que en el caso del padre violento, puede ser que el hijo repita el mismo patrón de ser un hombre violento o sea la persona que se deje someter. Y en el caso de una madre ansiosa, es lo que le va a heredar a los hijos, esa ansiedad de andar todo el día corriendo, no sentarse con esa tranquilidad a comer un taco, ¿no? Porque la mamá tiene muchas actividades que hacer. Y ya cuando los hijos crecen o las hijas crecen, dicen, bueno, ¿y por qué tengo esta ansiedad si no tengo nadie que me persiga? Claro, ¿no? Sí. Mi vida no está en peligro. Sí. Estoy que bien, están, ¿no?, diciendo ahorita no es cierto, a mí no me pasa, pero me siento así. Podrían ser muchas los causales, ¿no? Bien, Teresa, vamos a ir a nuestra última pausa. Sí. Pero justo regresamos con ese tema de que, ¿qué pasa si tengo una mamá y un papá ansioso, no? ¿Te parece? Me parece. Bueno, pues vamos a ver una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega. Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad. Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación y no haces ejercicio. Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate. Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir. Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo. Date tiempo, chécate en prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Sentido humano. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Y gracias también por sus mensajes, desde luego. Una de las preguntas que nos hacían, justo hablando de la ansiedad, era esa, ¿no? O sea, ¿cómo es que a veces también copiamos algunas conductas? Patrones. A los padres. Sí, claro, sí. Yo me quiero imaginar una mamá que, bueno, pues está todos los días a prisa, y oye, desayuna rápido, y cámbiate rápido, y báñate rápido, sí. Y vas caminando por la calle y córrele, o sea, ese tipo de prisa, de estrés, pues se copia, ¿no? O sea, así es. Se copia y eso es lo que tú decías. Quizá a lo mejor no lo identifico, que cuando era yo un niño, un joven, lo veía como normal. Después a lo mejor conozco a una pareja y ella es como más relax y bueno, pues tiene una vida más tranquila y me doy cuenta que no me siento bien, como que tengo una ansiedad porque el otro no va tan a prisa como conmigo y eso me estresa. Primero me mantiene en una situación de que ya no me gusta tanto, ya no lo quiero tanto o la quiero tanto y bueno, vale la pena revisarse, ¿no? Oye, Teresa, ¿cómo sería, así como que ya rapidito porque nos vamos, sí, algunas recomendaciones para controlar la ansiedad? Ya hablamos de la respiración. ¿Cuál otra sería? Pues mira, también hablamos de la resolución de problemas. Ah, tenemos que ver cuál fue el pensamiento que me originó estas ideas catastróficas. ¿Sí? La respiración, como bien lo comentas, acuérdense de exhalar que ese aire, perdón, inhalar, y que se llegue al estómago, e inflen lo más posible de aire ese estómago, que esté los minutos, los segundos o minutos que puedan tenerlo y exhalarlo. Eso les va lentamente a ayudar. Lentamente exhalarlo. Es importante, sí. El nivel de vida estresante, como bien lo dices, hay que darnos cuenta. Si no tengo por qué andar corriendo, preguntarme qué es lo que me hace estar corriendo y bajarle un poquito ese estrés, bajarle la autoexigencia. Otros tips que tengo aquí anotados es también asegurarnos de tener cosas que nos hagan disfrutar, pues no sé, caminar, tomar un helado, dedicarnos tiempo, darnos tiempo, sí, a tener esa paz interior, sí, y esa tranquilidad, decir, estos 15 minutos son para mí, voy a caminar y voy a estar tranquila. Enseñarle a mi cuerpo a desaprender los patrones que yo adquirí en la infancia. Sí, y que ahora como adulto puedo identificar que me causan hasta un problema físico. Así es, porque a la larga esto tiene un costo. Estrés te lo va a cobrar de alguna otra manera. No es de gratis que digamos, ay, ya pues ya estuve estresado, pero pues ya vi que era imaginación y que eran ideas catastróficas, sí, pero tu cuerpo se va desgastando, tu mente también. Por lo tanto, si tú no le das a esa mente esa paz y esa tranquilidad, no vas a disfrutar la vida y se va a cortar. Sí, claro. Se acorta porque se disparan los niveles de hay unas hormonas que se le llama la hormona del estrés. Ahorita en este momento no la recuerdo por. Pero vamos, sí hay una modificación en esas, químicamente pero también dentro del cuerpo. Químicamente hay una modificación en tu cuerpo que se va alterando y que no te va ayudando y que tu cuerpo sufre inflamación. Es el cortisol, ya me acordé. Se llama cortisol. Si tú andas todo el tiempo angustiado y estresado, los niveles de cortisol se aumentan, tu cuerpo se inflama y te empiezas a enfermar, claro. Se empieza a bajar las defensas y bueno. Sí, es una cadenita ahí. Una cadenita, sí, uno tras de otro. Ya adquirir una afición relajante. Asegurarte de dormir lo suficiente, porque por mucho que quieras ganarle más tiempo al otro día, pues tu cuerpo te reclama horas de sueño. Cierto. Una dieta equilibrada es importante, cero embutidos, si es que se puede, ¿verdad? Bajarle al pan, al azúcar. Bueno, lo que es una dieta sana, normal, sí, claro, natural. El plato del buen comer. Así es. Y por último, hacer ejercicio regularmente, aprender a relajarnos. Y de eso me gustaría también hablar, ¿no? Vamos a dar un taller para aprender a relajarnos con el mindfulness. En el aquí y en el ahora. Así es. En el presente. Darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de lo que estoy viviendo en este momento. Sí, desde luego, sí. Yo he visto algunas formas terapéuticas que ahora tienen que ver mucho con el ejercicio y el conocimiento propio. Un asunto también como la espiritualidad. Pues puede mejorar estas ansiedades, ¿no? Hay un estudio por ahí que dice que las personas que van a una estructura religiosa y se reúne cada 8 días, sus niveles de ansiedad bajan mucho. Sí, bastante. Porque una herramienta como la fe puede mantenerlos más tranquilos, ¿no? Está como, hoy no hay para comer, pero yo sé que voy a comer, ¿no? Sí, yo sé que mañana voy a tener comida. Exacto, ¿no? Sí, pero se necesita todo como un pensamiento. Hablamos de los pensamientos catastróficos, pero también hay que hablar de estos pensamientos que nos relajan, ¿no? Y eso podría ser también. Otra podría ser, por ejemplo, terapias como el Reiki, la meditación, todo esto también ayuda, ¿no? Ayuda un poco. Sí, especialmente como bien lo decías, el estar el aquí y el ahora, el respirar en este momento. Y si tú eres espiritual en cuanto a invocar a Dios, pues en esos momentos de respirar, hacer de cuenta que estás respirando a Dios mismo, Claro. Para que te dé esa paz. Claro. Respiro y respiro la paz de Dios. Y exhalo toda la angustia, que se vaya. Exacto. Y se lo dejan a Él, dicen, ¿no? O sea, te dejo todo lo que no me corresponde, ¿no? Te algunos lo que dicen. Yo no puedo resolver. Exacto. Pero lo que yo sí puedo resolver, lo resuelvo. Me hago responsable. Porque si no lo resuelvo, claro, se va a agravar más el asunto. Por cierto, mucho que Dios quiera hacer en tu vida, si tú no haces lo que a ti te corresponde, sí, hacer, claro, sí, no vamos a avanzar, sí, mucho, sí, y la ansiedad va a aumentar. Sí, entonces, es un trabajo, ¿no? Es un co. Es un trabajo en conjunto. Es co, es de dos, ¿no? Sí. Cierto. Oye, hace unos días, creo unas semanas, hicieron un taller por Zoom a propósito así de la ansiedad, es, ¿no? Y hoy ustedes van a preparar otro, tú vas a preparar otro. Así es. A ver, platícanos un poquito de él. Pues mira, sí, brevemente, el 10 de diciembre, a las 11 de la mañana vamos a empezar un taller, y que es el manejo de la ansiedad, cómo desarticular esos pensamientos catastróficos, ayudarle a la persona a que aprenda a desarticular esos pensamientos negativistas, a localizarlos, enseñarles a hacer esa respiración, porque a veces no sabemos cómo respirar, aunque nos lo digan, uh-huh, y enseñarles a hacer esa meditación espiritual. Claro, sí, y hay algún requisito como para que las personas digan, a ver, díganme cuáles son los requisitos. ¿Es para el público en general? Es para el público en general, desde todos los que, desde adolescentes hasta adultos. Claro. Si los niños pueden tener ese gusto por hacer este tipo de ejercicios, son bienvenidos, pero en especial son adolescentes y adultos, y va a ser 10 de diciembre a las 11 de la mañana. ¿Y puedo dar mis números telefónicos? Sí, claro que sí, el lugar está por confirmarse, pero a ver si danos tu número, por favor. Tus números, para que se contacten contigo. Ah, sí, gracias. Es 55-23-07-3373. Perfecto, a ver otra vez. 55-23-07-3373. Para inscribirse y para apartar lugar. Claro, el para costo consultarte. Es de 100 pesos y sí, son 4 sesiones. Genial, genial. Entonces, súper, el precio está van a ser muy dos económico, días. Van, ¿no?, a ser dos días. Súper genial. Pues. No quisiera despedirme de ti sino antes leer un mensaje que nos llegó. El señor Jaime felicita a la psicóloga y a mí por el programa y que le gustó mucho el tema de hoy. Pues, sí, pues muchísimas saludos. Gracias, señor Jaime, gracias por sí, estar siempre presente en nuestro programa. Pues nos vamos, Teresa, muchísimas gracias por haber venido. Fue un gusto y un placer estar aquí. Saludos al señor Jaime, es el que me inició en ponerme en contacto con ustedes. Un abrazo a todo su público. No, pues muchísimas gracias, y pues también nosotros agradecidos de que nos escriban, y más como el señor Jaime. Pues bien, nos vamos. Gracias. Gracias por haber venido. Pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa de hoy. Fue muy interesante, nos quedamos cortos con el tiempo, pero sí, ya vendrás, Teresa, otro día te vamos a invitar para que nos asesores. Claro que nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta gracias. Pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con sentido humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano.